Minuto Tecnológico por Radio Kimsa Cocha. Esta semana les traemos información sobre la publicación Milpa Digital, realizada por la colectiva Código Sur con el objetivo de formar una Mesoamérica tecnológicamente libre y socialmente nutrida por los movimientos sociales. Tendrá una frecuencia de publicación semanal y la publicación número 0 fue lanzada el día martes 6 de agosto de 2019. Está siendo difundida en sus propios sitios web www.milpadigital.org. Nos pusimos en contacto con Nicole Llanes de Código Sur, quien nos cuenta un poco más sobre este proyecto. Hola amigos y amigas de Radio Kimsa Cocha. Aquí les saluda Nicole Llanes de la colectiva Código Sur. Les mandamos un caluroso saludo desde Mesoamérica. Estamos justamente dialogando con ustedes sobre un proyecto que estamos lanzando que se llama La Milpa Digital. La Milpa Digital pues describe un poco cómo se cultiva el territorio digital. Y bueno, contarles un poco que estamos justamente en lanzamiento de La Milpa. Pueden entrar a verla y a descargarla a milpadigital.org. Es un esfuerzo desarrollado a partir de los territorios, de las comunidades, de las compañeras y los compañeros que están en lucha en los diferentes territorios de Centroamérica y de la Gran Mesoamérica. Surge también desde una perspectiva pues principalmente desarrollada a partir de la educación popular. Pues uno de nuestros ejemplos también es Paulo Freire, y también inspirados en el estilo de la Página de Maíz, una organización del Salvador que se llama Equipo Maíz, que el cual pues nos da ejemplos de muchas experiencias en publicaciones de este tipo. En realidad nosotras pues estamos trabajando en temas de tecnologías hace 16 años, un poquito más, en el cual pues acercamos el tema también de las tecnologías a los movimientos sociales y también de la producción de contenidos y de la cultura libre en internet y en las comunidades. Además de eso, Nicole nos cuenta sobre qué es Código Sur. Código Sur es una colectiva de personas pertenecientes a diferentes movimientos sociales con el propósito de colaborar con el desarrollo y la socialización de la comunicación, la cultura y las tecnologías libres en América Latina. Nuestro trabajo está desarrollado por medio de redes de pares y un modelo descentralizado de gestión. Con sede jurídica en Costa Rica y un equipo desplegado en diferentes países de América Latina, nos articulamos con organizaciones de la región para llevar adelante proyectos y programas que apunten a fomentar la comunicación, el conocimiento y la formación en las diferentes temáticas y áreas específicas de la tecnología. Esto fue Minuto Tecnológico por Radio Kimsa Cocha. Recuerde que esta nota la puede encontrar también en www.radiokimsacocha.com, nuestro nuevo sitio web.